El secreto de Dani y Javi. Hace mucho tiempo, en un castillo muy lejano, vivió una mujer. Era la más bella del castillo. En el castillo también vivió una bruja que tenía 6 hijos. Dentro de poco 7, porque estaba embarazada. La más bella se llamaba Carmen. Era mediana de estatura, normal de cuerpo, ojos azules y grandes. Su nariz era respingona, tenía los labios gruesos y rojizos. Las piernas y las manos las tenía largas, tenía la cara larga y redonda. Sus orejas eran finas y cortas. La bruja se llamaba Waxa. Era baja, con ojos marrones. Tenía una verruga en la cara. Era gorda. Sus labios parecían morcillas y los labios los tenía de color negro. La cara era redonda, gorda y gorda. Sus 6 hijos eran niños y eran todos iguales que la madre. Antes de acostarse, a Carmen le gustaba ver las cenizas porque recordaba a sus padres. Un día Javi y Dani vieron a Carmen al lado del fuego y le empujaron a Carmen. Carmen se cayó al fuego. Se hizo ceniza, pero se convirtió en fantasma. Los niños se asustaron mucho porque antes de hacerse cenizas, entre comillas fantasma, dijo: me desmaré, no sé cómo, pero lo haré. Cuando Javi y Dani estaban durmiendo, se le apareció Carmen y dijo: me vengaré metiéndome en vuestros sueños. Los niños dijeron: te podrán meter, pero no nos podrán matar, nosotros te mataremos a ti. Y se levantaron. Cuando se levantaron, vieron que la puerta se movía. Pusieron cosas que podían coger, por ejemplo, sillas, cajas, etc. Como eran fantasmas, atravesó todas las cosas. Los niños dijeron: no, no nos mates. Carmen dijo: ¿por qué nos voy a matar? Los niños dijeron: nosotros sabemos un secreto. Carmen dijo: ¿cuál? Los niños dijeron: pues nosotros sabemos cómo puedes vivir otra vez. Porque nosotros sabemos dónde hay un genio. Carmen dijo: ¿dónde? Los niños dijeron: te lo diremos si no nos matas. Carmen dijo: vale. Y se fueron. Ya llegaron y viajaron y vieron una lámpara. Javi dijo: venga, coge la lámpara. Carmen la cogió y su primer deseo fue vivir otra vez. El segundo fue que su padre y su madre vivieran otra vez. Y el tercero fue que la bruja que siempre esté guapa y simpática.